FM Río 94.3. 11 horas 15 minutos de este domingo 11 de octubre. Esta semana el Consejo Deliberante de nuestra ciudad rechazó el pedido de aumento de las tarifas de Coserco, que habían pedido algo así como un 70 y pico % de aumento, y con un pronunciamiento del ENRES, cuando no, favorable, al menos en un 40 y pico % al aumento. Vamos a charlar de esto y de otras cosas más con prácticamente un integrante de este programa, porque de los 30 y pico que llevamos, creo que tiene 30, un poquito menos de 30 y pico con nosotros. Doctor Cristian Bortolotto, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Marvel. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, esto denota por ahí la cantidad de años que uno está. Pero viste vos cómo se pasan. Demasiado rápido. Bueno, está bien. El doctor Cristian Bortolotto es concejal de la ciudad de Coronda. A esto les cuento a mis amigos que están en el mundo escuchándonos. Y forma parte del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, que entre otros fueron los que han rechazado este tema del aumento de la cooperativa de servicios Coronda, un pedido de aumento de la cooperativa que nos brinda los servicios de agua, gas y cloacas en nuestra ciudad. Cristian, ¿cómo hicimos para bajar esto? Amén de decirle solamente que no, estimo que tendrían que haberlo fundamentado. Bien. Vamos a desmenuzarla la información así le llega muy claro a todos los oyentes. Dale. En un primer momento llega un pedido de la cooperativa de un incremento del costo tarifario cercano al 75% para el servicio de agua y un 52,24% para el servicio de cloacas, con un cuadro de evolución de tanto el incremento que tenían los insumos dolarizados más el aumento de los sueldos que tienen los empleados de la cooperativa. Y a esto agregarle que cuando la cooperativa el año anterior había solicitado en 2019 un incremento, se le dio menos del 50% de lo que había pedido. Este estudio fue elevado al ENRES por la cooperativa, más allá que los concejales, tuvimos 4 concejales a la reunión con el ENRES para dialogar sobre este tema. Sí, sí, me acuerdo. Preocupados porque nosotros decíamos, si hay un decreto nacional y un decreto provincial que no incremento el costo de los servicios públicos, ¿por qué podía haber en la cooperativa? Ahí nos terminamos de informar, porque algo ya teníamos de información nosotros, pero el ENRES nos confirmó de que tanto el decreto nacional como el decreto provincial no incluía a los municipios, a las comunas y a las cooperativas que hacen el servicio de agua potable. Ajá. Y cloaca. Sí, sí. Que solamente en la provincia estaba contemplado ASA y EPE. Por lo tanto, con el pago de los impuestos que hacemos todos los santafesinos, subsidiamos a 15 localidades de la provincia para que no tengan un incremento en el valor del costo de estos servicios, y el resto de las localidades de la provincia sí están aumentando sus costos. Recuerdo que hablamos de este tema. Bien. El análisis del ENRES daba un 45% para el incremento de los servicios de agua potable y un 24 para el de cloaca. Nosotros, tomando toda esa información, yo cuando hablo de nosotros hablo de los dos concejales radicales que estuvimos trabajando sobre este tema, más allá de las reuniones que hicimos entre todos los concejales, que cada uno puso su posición, considerábamos que dejando fuera el incremento de sueldos, dado que por ahora la cooperativa ya había recibido 2 ayudas extraordinarias para el pago de sueldos, y creo que en este mes entra una tercera, y que no ha habido hasta el día de hoy ningún tipo de arreglo paritario en la provincia, porque vos fíjate que ni salud, ni justicia, ni educación, ni seguridad todavía han tenido ningún tipo de arreglo. Sí. Y ahí el ENRES hablaba de que se debía contemplar una paritaria de un 10% en noviembre y un 10% en marzo, o sea, un 20% incremento de los sueldos de los empleados. Nosotros dejamos fuera eso y en el análisis considerábamos que podía haber un acompañamiento al costo dolarizado de los insumos y los repuestos que necesita la cooperativa, por eso proponíamos un incremento escalonado de un 5% en este mes, un 5% en el mes de diciembre. Perdón, se va la señal. Hola. Hola. ¿Podés levantar, Samir, un poco? Ahí me ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bien. Sí. ¿Qué fue la, repetí la propuesta? Un 5% para el mes de noviembre. Sí. Va de octubre, aplicado a partir de noviembre. Sí. Un 5% en diciembre. El 10. Y un 5% en febrero. 15. Bien. Febrero. Febrero. Ajá. Y ya, o sea, con eso. Un 5 cada 60 días. Totalizamos un 15 en 6 meses. Exacto. Bien. Dar finalizado el tema de tarifas de cooperativa. Por el lado de justicialismo, se habló de que había que esperar hasta febrero para ver qué evolución tenía la situación del país. Cero hasta febrero. Cero. Y por otro lado, desde el socialismo se hablaba de que faltaba información, de que no había seriedad la administración de la cooperativa, por lo tanto tampoco hizo ninguna propuesta de incremento. ¿Qué es lo que nosotros avizoramos e informamos tanto a la población como a nuestros ediles compañeros ahí en el Consejo? Nosotros decíamos, si el Consejo no hace una propuesta medianamente viable, la cooperativa tiene la tutoría legal hoy desde el ENRES, que hace desde ya 5 años atrás, ya nos informó el ENRES, en el caso de no recibir respuesta desde la municipalidad, el ENRES toma la decisión de dar el incremento. Con lo cual, lo que suceda en estos días va a ser de una decisión directa del ENRES, pero por una falta de acuerdo de trabajo dentro del Consejo. A mí me parece que cuando uno toca estos temas, porque a nadie le gusta hablar de incrementar nada, indudablemente hay que tener algo de seriedad. Yo les decía, ustedes no tienen en cuenta que en un mes, porque tuvimos un 4,7 me parece y un casi un 3,6 de incremento de combustible en el término de 15 días. Sí. Entonces, no podemos ser tan ciegos y decir cero aumento. Yo lo que creo es que uno tiene que tener cierta racionalidad, tanto en lo que pide como en lo que se da y en el acompañamiento. Cristian, pero a ver, analicemos dos cosas, más allá que lo que ya está, ¿no? La decisión sí. Ya está tomada. Que en fin. Para mí es la peor, porque ahora le dejamos liberado al ENRES a tomar una decisión que posiblemente no va a ser la más justa para los ciudadanos de Corona. Está, bueno, a eso iba, es decir, con el antecedente de que el ENRES ya ha actuado y no precisamente a favor de los habitantes de Coronda en cuanto a lo económico. El ENRES obviamente es una autoridad superior, es una autoridad de consulta, o decir, ¿quiénes son estos tipos para decirnos lo que tenemos que pagar? En fin, pero bueno, está de esta manera decidido, es así. El ENRES va a salir a respaldar su propia decisión. El ENRES ya se expidió diciendo que tiene que aumentar un 40 y pico%. Entonces va a fijar esa tarifa y la vamos a tener que pagar. Entonces, por ahí, digo, se está poniendo, hasta si se quiere, entre comillas, en duda, la real autoridad que tienen ustedes del Consejo, más allá del planteo de ustedes, de un 15% en 6 meses, del planteo del justicialismo, del 0%, nada, y del planteo del socialismo que no sabe, que bueno, que yo no tiene información, que no juega, no juega un número, y se está poniendo en juego esta cuestión de que quién decide qué es lo que tenemos que pagar, el ENRES, porque ya decidió, esto ya pasó, esto no es nuevo. Entonces, del 70 que pide la cooperativa, porque aparte es un juego macabro donde la COSERCO, a sabiendas de esta cuestión, lo deja correr. La COSERCO pide el 70, el Consejo le da el 15, si es que se lo da, y se mete, recurren al ENRES, y el ENRES talla a favor de la COSERCO en un porcentaje mayor del que el Consejo pide. ¿Esto es así? Mirá, sí, el ENRES lo que nos planteó es, si la municipalidad, porque no es solo el Consejo, o sea que esto es una ordenanza. Sí, correcto, correcto, correcto. Y va refrendada o rechazada por el intendente. Sí, sí, sí, sí. Si el municipio hace una propuesta dentro de algo mínimamente razonable, el ENRES no se mete. ¿Entendés? Por eso era nuestra propuesta. No, decir... bueno, está bien, Cristian. El ENRES no se mete. Pero, a ver, claro, la más favorable de todas las iniciativas que salieron, de tanto sea de Coronda en el municipio y en sus representantes, que son ustedes, la más favorable de todas, la más cara para los corondinos, era un 15% en 6 meses. Entonces, bueno, entiendo que es eso lo que, a lo mejor, entre comillas, Coronda a lo mejor puede pagar. Porque, a ver, convengamos que los bolsillos de la gente, esto le resulta muy caro. Y vos sabés perfectamente, podemos hablar hasta pasado mañana, que el agua no es barata. Perfecto, Marvel. Ahora, yo te digo, porque uno conoce y tiene los números en la mano de lo que se paga en Santa Fe, lo que se paga en Esperanza, con subsidio del Estado. Está bien, pero también tenés bien en la mano los sueldos, digo, de la gente. Y bueno, Marvel, perfecto. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es como por ahí yo escuché uno que dijo, volvemos al bombeador. A mí me parece que uno no retrocede, es inviable retroceder. No hay forma. Y entonces tiene que usar la racionalidad dentro de lo que se puede proponer. Está bien, ahí, hasta ahí estamos. Y es lo que te estoy, es lo que te estoy planteando. Lo racional, lo irracional de COSERCO con un 70, lo medianamente racional de la propuesta de ustedes con un 15 en 6 meses, y esto, esta tiranía de poder que tiene el ENRES, que nos va a fijar un 40 y pico, que es su propuesta. Sí, ojalá que no, pero es a lo que uno queda expuesto al no llevar el debate y al no trabajarlo como corresponde. Pienso que es al no satisfacer los deseos del ENRES. Yo lo veo desde otro punto de vista. A ver, cuando no... La COSERCO pide... Te doy un ejemplo. El 2019... Sí. Se dio prácticamente el 50% de lo que pedía la cooperativa. Sí. Y que avalaba el ENRES. Bueno, ahí avalaba, sí. Bueno, se dio el 50%. Y el ENRES no se opuso. ¿Te das cuenta? O sea que, si el ENRES estaba pidiendo el 45%, nosotros ofrecíamos un 15%, lo más probable es que el ENRES no se metía. Decía, perfecto, de última lo volverá a debatir Coronda en su momento cuando sea necesario. Pero no daba lo que hoy le dejamos, digamos, servido, de decir, bueno, no se pusieron de acuerdo en Coronda, no lo quieren tratar, hoy yo tengo que dar una respuesta y lo que vos decís. Yo tengo un análisis en la mano y voy a trabajar sobre ese análisis. O sea que, de la propuesta del 15 a la propuesta del 45, vos le estás dejando la posibilidad de que el ENRES trabaje sobre la propuesta del 45. O sea, hoy para el ENRES, Coronda no aprobó el aumento de aprobó cero, digamos. Queda como claro, está. Claro, porque como es una ordenanza donde vos fijás tarifas, tenés que tener 4 votos. Ajá, claro, sí, mayoría. Está bien. O sea que dejamos el camino expedito para que el ENRES se vuelva a meter en las tarifas del agua de Coronda. Y la COSERCO de esto lo maneja, lo sabe, sin lugar a dudas. Vamos por un 50%, ¿sí? Pedimos el 80% para que el ENRES nos dé el 40%. Y si el Consejo, tomando el ejemplo tuyo del 2019. Claro, exactamente. ¿Sabes? El ENRES talló al medio, digamos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y la gente ya no se banca estas cosas, más allá de que coincidimos en que todo aumentó, pero ¿sabes qué? Todo aumentó para todos. Y no te lo estoy cargando a vos, a vos, por favor, entendeme, o sea, no, no, estamos hablando como siempre, hemos hablado. Marvel, yo esto lo tomo como una charla, como, bueno, debe ser un debate que me parece que es lógico y es lo que uno ve para colmo a diario. ¿Por qué? Porque hoy han llegado boletas de la EPE con un incremento terrible. Y la respuesta de la EPE, que está subsidiada por el gobierno provincial, te dice, y a lo mejor hubo error de lectura en la factura anterior. Sí. Pero no te lo soluciona. No, no te lo soluciona. Y te explico ahí, que fue al menos lo que me explicaron a mí. Ellos hicieron hubo un periodo que no midieron. Entonces lo hicieron al tanteo, al cálculo. ¿Está? No midieron, no salieron a medir. Lo hicieron a ojo. Entonces, en el periodo siguiente, midieron. Y ahí viene todo el despelote. Entonces, ¿qué te dicen cuando vas a reclamar? Está bien, te la podemos diferir, pero lo que dice el medidor es lo que consumiste. Y ya está. ¿Entendés? Entonces, la gente... Tenés razón, pero marche precio. Cleja, correcto. Ya está. Dice, lo que dice el medidor es correcto. Y bueno, olvídate. Y ese problema lo tenemos con todos. Entonces, en este... Lo que pasa es que la EPE no la... ¿Qué pasa? Te la cortan. La EPE no tiene problema. Y en esto... No, pero es lo mismo que el privado, Marvel. Uno que tiene un comercio y que además a cualquier comercio que vas hoy, vos no me digas que la carnicería, la verdulería, el bazar, el almacén, la veterinaria, no tiene incremento. Todo tiene incremento. Es increíble, pero estamos teniendo un incremento de un día un 12% mensual. Todos los meses los productos se están moviendo un día un 12%. Bien, ¿qué pensás que, más allá de que le enres con casi con seguridad, porque, a ver, esto de que no se pide el consejo, esto se, en el debate, esta opción se planteó, a ver, nosotros no proponemos nada, se mete el enres, lo saben los concejales, ¿o no? Mira, hubo un concejal que dijo, lo que hay que hacer es presentar un recurso de habeas corpus para que el enres no aumente. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué concejal? Mineto. ¿Qué dijo Mineto? Proponía que se puede presentar un recurso de amparo para que el ENRES no aumente la tarifa. ¿Es viable? Para mí no, Marvel, porque está por ley. Me parece que vas contra la ley. ¿Cuánto tiempo te dure el habeas corpus? Bueno, y lo otro que yo le decía. ¿Y qué pasa? A ver, si vos haces el recurso, ¿no es cierto? Y, por un lado, la justicia te falla en contra. Sí. Dice, no, corresponde. Listo, metiste la cabeza igual. O el juez se toma lo que vos decís. Se toma el tiempo de decir, bueno, me voy a tomar 6 meses. Y en 6 meses se expide y te dice, no, la cooperativa y el ENRES tiene razón. Hay que aumentar. ¿Se toma esos 6 meses que tengamos que pagar la diferencia? ¿O qué hacemos durante esos 6 meses? Es letal, porque después cuando volvamos del habeas corpus nos van a cobrar lo que no nos cobraron más lo que corresponde del aumento. No lo veo viable. Bueno, entonces yo creo que uno tiene que trabajar en lo inmediato, en lo que vos tenés que trabajar y discutir y ponerte las pilas sobre este trabajo que hay que hacer. Sin duda. Que es realmente, por ejemplo, cuando hablamos, y yo sé, es muy difícil la relación con la cooperativa, pero una vez por todas, si no le entendemos que el desarrollo de la ciudad va de la mano al desarrollo de los servicios, y ese desarrollo con incremento de las bocas de servicios va a traer una base que va a permitir a lo mejor que la cooperativa, en lugar de estar pidiéndote a cada rato incremento, va a tener una mayor cantidad de conexiones que le van a permitir tener un colchón de base que no va a necesitar tener que andar pidiendo justamente estos reajustes. La cooperativa en su esencia, debemos recordarlo siempre, es de todos. Y las autoridades de la cooperativa se eligen entre los socios de la cooperativa, que también tenemos que recordarlo. Entonces uno putea, ¿viste? Personaliza y putea. ¿A quién puteamos? Ahí, a los que están en la COSERCO. Esto es una cosa. Los culpables somos los dueños. Pero por supuesto, a eso voy. Es decir, ¿qué culpa tiene el presidente de la COSERCO? Uno personaliza, yo fulano de tal. Y viste, le bajamos la familia. Y más allá que uno puede, no sé, sentirse familiarizado o no, gustarte o no, caerte bien o no el presidente de la COSERCO, y me refiero al doctor Jorge Bortolossi, está puesto ahí porque en una elección ganó la presidencia y después de ahí en más quedó y nadie se presentó más y no hubo, o sea, no es que no hubo elecciones, no se presentan listas. Entonces un poco todo esto, la falta de participación de la gente. Y, viste, vos estuviste en la COSERCO, yo estuve en la COSERCO 7 años, sabemos de la adentro cómo es. Conocemos el manejo interno. Entonces, sabemos que cuando la gente quiere a generar cambios, lo genera. Puede ser que en una de esas, toda esta movida haga que a lo mejor, si la mayoría de la gente no está de acuerdo, propongan o se proponga gente para ir a hacerse cargo de ese monstruo infernal que es la entidad más grande que tiene Coronda, que factura millones de pesos por mes y que, bueno, evidentemente necesita tener otro norte, me parece. Otro norte significa tener otro tipo de actividades que generen, no lucrar, pero que generen ingresos a la cooperativa para abaratar los costos de lo que nosotros tenemos que pagar como usuarios. O sea, que si uno tiene el principio, el otro día lo hablaba con una persona que me dice, yo estudié mucho cooperativismo y sí coincido en ese análisis con vos, Cristian. Por ejemplo, vos pagás un costo, el metro cúbico de agua, de acuerdo a la cantidad de metros que consumís. O sea, no tiene el mismo valor el metro cúbico, quiero que quede claro. El metro cúbico no vale lo mismo para que consume 6 metros que para que consume 15, que para que Correcto. Consume 22. Sí. Bueno, y eso es un error dentro del cooperativismo, porque el cooperativismo, ¿qué te debería decir? Si nosotros potabilizamos 100 millones de metros cúbicos de agua por mes, hay que dividir sobre esos 100 millones... ¿cuánto sale el metro cúbico y facturar? Claro, y que paguemos todo por igual. Bueno, ese fue un principio que se hizo para subsanar uno de los tantos aumentos que se pidieron. Fue una fórmula mágica que salió ahí en el Consejo Liberal. Yo me acuerdo. Cuando se hizo, yo me acuerdo. Porque eso es aplicable para los mecanismos que no son cooperativos. Claro, bueno, pero la EPE también, o sea, se toma el ejemplo también de la EPE, que la EPE también, ahora, comparar a la COSERCO con la EPE, viste, me parece... ¿sabes en lo que la comparamos? Cuando tenemos que pagar. La COSERCO nivela con la EPE cuando hay que pagar, ahora en la prestación del servicio no. Entonces, tenemos problemas, realmente tenemos problemas. Cristian, ¿presentaste un proyecto con el tema de recolección de residuos, puede ser? Sí, así es, presenté un proyecto de recolección diferenciada, porque esto, bueno, lo vengo trabajando de muchos años. Considero que la única manera viable de realmente allá lo que nosotros llamamos el basural, que sería el predio de disposición final, la única manera de manejarlo racionalmente es a través justamente de la recolección diferenciada con selección en el domicilio. O sea, ajá, que aprendamos los ciudadanos a ir separando los residuos, cuáles son reciclables y cuáles no, sí, para que de esta manera dejemos de contaminar y dejemos a las generaciones ya no tan futuras, sino a las inmediatas, un problema ambiental que realmente va a ser un dolor de cabeza. Sin duda. Ya lo vemos cotidianamente con los incendios del depósito, con lo difícil que es educar a la gente. Yo creo que hay que trabajar sobre este tema. Esto no significa un mayor costo ni una inversión adicional al municipio, en absoluto. Simplemente pasa por educar, tomarnos el tiempo, aprender que se puede hacer, que es simple, que es solamente 2 días a la semana sacar un tipo de residuo y los otros 3 días o 4 días sacamos otro tipo de residuo, y esto le va a ayudar muchísimo a nuestro ambiente, no al municipio, a nosotros como ciudadanos nos va a ayudar muchísimo en trabajar en esta clasificación. Y generamos un futuro más tranquilo, ¿no?, para el medio ambiente que tanto estamos sufriendo. Nos agarramos los pelos ahora. Yo recuerdo que hablábamos de esto hace como 20 años, y vos has sido partícipe de estos debates acá en el programa, de lo que había que cuidar, de lo que había que pensar para adelante, qué sé yo, y como que nadie le da pelota, ¿viste? Nadie, nadie dijo esta boca es mía, y ahora todo el mundo se agarra los pelos porque de repente se quema medio planeta, porque, y bueno, si no empezamos, porque alguna vez hay que empezar, si no empezamos, sin lugar a dudas, Marvel, que hay que empezar, porque lo que hoy para nosotros constituye un dolor de cabeza cuando hablamos de los servicios de la cooperativa, en su momento cuando arrancó la construcción y las primeras conexiones de agua potable, sí. Recuerdo ser bastante chico, pero que mucha gente decía, ¿para qué agua potable si tenemos sí. un agua hermosa en Coronda? Correcto. Mirá, si no se hubiera hecho. El desafío ahora es volver a acomodarlo y ponerlo en condiciones. Lo mismo pasa con el tema de la selección de los residuos. Hay que ponerse a trabajar y una vez que esté en marcha hay que darle continuidad. Y después se genera una inmensidad de beneficios. Sin duda, porque lo que estamos tratando de hacer es de generar una cultura diferente. Hay que educar, sí. hay que educar para que se empiece, para que se generen hábitos, para que después sea una cosa totalmente natural que estas cosas sucedan, como se hace en la gran mayoría de los países del mundo. Entonces, cuando nos espejamos para ciertas cosas, también tenemos que espejarnos en ciertas otras y pensar que por estos métodos, por estos ejercicios, pasaron evidentemente ellos cuando empezaron a hacerlo, sin lugar a dudas, para llegar a donde están. Así es, Marvel. Cristian, te agradezco mucho Un temita, sí. Marvel, antes que me cortes. Sí. Lo que sucedió la semana pasada, creo que Coronda no lo debe dejar pasar por alto. Ya desde el Partido Radical se han tomado algunas acciones. El bloque de diputados va a hacer una presentación a la provincia, porque es increíble que por la falta de aprobación de unos planos la construcción del gimnasio del Centro de Educación Física. Es aberrante, lo digo como ex integrante del Club de Leones, que me tocó la suerte en ese momento de llevar adelante la construcción del anexo del Jardín 93, que se hizo a través de este programa internacional, que es realmente extraordinario que hoy este gobierno provincial se tome el tiempo para mirar un plano y que se pueda llegar a perder ese subsidio internacional. ¿En qué tiempos estamos? Locura, ¿en qué tiempos estamos? ¿Qué nos falta? Que la provincia apruebe el plano. No, en tiempos, porque aprobar el plano, aprobar el plano y ponerle un gancho. Bueno, vamos a esto. El primer vencimiento de Lions Internacional se venció. El Club de Leones pidió una prórroga y se les dio, si no recuerdo mal, hasta el 15 de noviembre. 15 de noviembre, bueno. Si el 15 de noviembre no están ya imputados para los gastos para llevar adelante la obra, se pierde. Bueno, está bien, si salimos a manifestarnos por el hospital, ¿viste? A manifestarnos por el hospital nuevo y nos tiraron 8 camas, porque es así, nos dieron 8 camas y de COVID. Hay que salir por esto. Entonces los medios, qué sé yo, el litoral lo toma, el uno lo toma, tiene repercusión a nivel provincial, el gobierno lo ve y dice, che, ponele un engancho, así Coronda se deja de joder. Convengamos que es así. Ya, sí, a ver, por eso te digo que el bloque de diputados radicales ya está generando un comunicado a nivel de Cámara para impulsar hacia el gobierno provincial de que esto no se pierda, porque sería realmente bochornoso, tanto para el pobre Club de Leones, que ha puesto un esfuerzo impresionante con una voluntad de trabajo increíble, y que esto solo pase por la inoperancia de un funcionario del Ministerio de Educación, que me parece que hasta le debería costar la cabeza. Sin duda, yo digo que a lo mejor, viste, entre todos, una no te digo una pueblada, pero qué sé yo, los profesores de educación física manejan un montón de gente, ¿no? Viste, que es tan sano esto, es tan sano, es tan noble hacer un centro de educación física, un edificio para que todos nuestros pibes vayan, ¿entendés? Entonces, bueno, juntemos a todos nuestros pibes con los profes a la cabeza, sí, y pongámoslo en algún lugar más con los recaudos necesarios y todas estas cuestiones, y demostrémosle a la provincia que queremos que nos paguen eso de una buena vez por todas, con fotos y con diarios provinciales, los medios provinciales, los portales, todas estas cosas. A lo mejor no dan bola, si no va a ser muy complicado. Cristian, te agradezco mucho. Gracias. Gracias a vos, un abrazo. Un abrazo grande, charlamos con el doctor Cristian Bortolotto, concejal de la Unión Cívica Radical en ejercicio y prácticamente miembro de este programa desde que arrancamos, hablando de siempre un poco de todo, ¿no? Como veterinario, como concejal, como intendente y ahora como concejal nuevamente. 11:45, dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.